busco el motivo que me integre al paisaje total de Porto Alegre. Voy bordeando la orilla del Guaíba y la noche florece, cielo arriba. Bajo y subo sus calles y veredas, escuchando el sonido de las ruedas. Y la hora más. Y así llega Porto Alegre y llega a Brasil a la Centenario de la mano de Jair Crisque. Compañero, ¿cómo estás? Muchísimo buenos días. Por suerte, bastante bien. Acá con frío, pero todo bastante frío. Bien. Bueno, el frío de aquí del sur que tenemos, ¿no? Sí, sí, sí. Nos llega desde ustedes. Ajá. Es un regalo que ustedes nos ofrecen. Y en algo tenemos que influir, Jair. Si no, solo nos influyen ustedes. Aunque sea el frío. Bueno, tenemos temas igual para calentarnos un poco, me parece, porque por un lado, por lo menos nosotros tenemos dos temas para plantearte. Uno es el tema de lo que está pasando en la interna militar, que sabemos que esto después deriva en lo que le pasa al pueblo siempre, respecto a Bolsonaro y respecto a la situación que está viviendo Brasil. ¿Cómo está esa interna? Yo te diría, sí, un grupo importante, ¿no?, apoya a Bolsonaro, esto está claro, ¿no? Bolsonaro tiene una gran cantidad de militares a su alrededor, ¿no? Sí. Incluso en la condición de ministro. Pero militares que tienen mando, estos están muy enojados con Bolsonaro y su actitud, ¿no? Ya es algo que viene cada vez más se profundizando, ¿no? Empieza cuando Bolsonaro decide echar al ministro del ejército, al comandante del ejército, mejor, ¿no? Y esto creó un problema grave, porque frente a la situación renunció el comandante de la Marina, el comandante de la aviación, y hasta el ministro de Defensa, que es un general, ¿no? Bueno, Bolsonaro quería poner un general y su simpatía ahí como comandante del ejército. No logró. Entonces, el actual comandante del ejército no goza, ¿no?, de mucha satisfacción de parte de Bolsonaro. Y después, enseguida, el exministro de la Salud, un general, se presenta junto a Bolsonaro en un meeting político, lo que no es permitido a los militares. Se arma un lío y el reglamento disciplinario debería ser aplicado, y ahí la cosa quedó muy, muy, muy complicada. Bolsonaro llama a este general en actividad para asesorarlo en el Palacio del Gobierno. Mira vos, sí, entonces sí, lo llama. Y mientras tanto había todo un procedimiento por una probable cierta punición, que termina el general comandante del ejército lo absolviendo. Esto causó, en el ámbito militar, se enojaron, ¿no? Una cantidad de generales, sí, se enojaron, porque al romper el fundamento principal de cualquier fuerza armada en el mundo, que es la disciplina, ¿no?, y la jerarquía, bueno, ahí la cosa pone en riesgo toda la institución, y en esto estamos. Dicen que el general comandante de ejército adoptó esta posición porque imaginaban ellos, el comandante pune, dale una punición al general, sí, y Bolsonaro lo perdona, desmoraliza el comandante. Un desastre. Y bueno, entonces tú ves, es bastante grave. En un de los importantes, tal vez uno de los más importantes diarios de Brasil, que se llama O Estado de São Paulo, sí, firmó una columna grande un general Santos Cruz. Este general, luego que empezó el gobierno Bolsonaro, estaba ahí con su despacho al lado de Bolsonaro, y ya hace casi un año se fue del gobierno, ¿no? Y le critica abiertamente. Hasta entonces lo criticaba públicamente, pero no lo nombraba. ahora en este artículo lo nombra, ¿no? Jair Bolsonaro. Bueno, entonces tú ves que la cosa está bastante complicada. Es un general retirado, sí, es un general retirado, pero que tiene muchísima influencia en los militares, no solamente general, los militares que están en actividad. Entonces tenemos en Brasil una tensión muy fuerte, ¿no? Sí, en el seno militar. Esto es grave, es muchísimo grave. Como bien decías cuando empezamos a conversar, en nuestros países, ¿no? Cuando en un cuartel hay cualquier cosa que hace temblar, no tembla toda la sociedad. Sí, ¿no? Sí, sí. Y en Brasil el ejército tiene, las Fuerzas Armadas tienen un papel muy claro, ¿no? A lo largo de todos los años, de décadas y décadas. Sí, sí, yo digo, es una influencia impresionante. Por ejemplo, tú sabes que quien declaró la República en Brasil fueron militares. Claro, claro. Militares monarquistas incluso, ¿no? Que declararon la República en Brasil. Entonces, hay una historia, ¿no? Centenaria, más que centenaria, sí, ¿no? De la intervención militar en el quehacer de la política. Sí, sí, exactamente. Te digo, a mí me sonaba mucho el nombre, ¿no? De este general Carlos Alberto dos Santos Cruz. Y buscando encontré que Manini Ríos, que ahora es senador aquí en Uruguay, lo condecoró a Santos Cruz hace 3 años. Después fue destituido Santos Cruz. Pero digo, también porque están los vínculos, ¿no? Entre los militares, sí, de los, sí, distintos, sí, países. Lo otro que te queríamos preguntar, el sábado, digo porque esto me parece que es una muestra de las cosas que van pasando en Brasil. El sábado, una especie de manifestación de motociclistas de apoyo a Bolsonaro. El lema era acelerar a Cristo o acelerando a Cristo, una cosa así. Qué mezcla, ¿no? Sí, pero esto es lo que pasa de una vez muy fuerte en Brasil, ¿no? Porque estas iglesias, ¿no? Se puede llamar de iglesias, ¿no? Ellas tienen una influencia en los días actuales en Brasil muy fuerte, ¿no? Incluso Bolsonaro es miembro de una de estas iglesias, ¿no? Y todo este universo, ¿no? Apoya a Bolsonaro. Y claro que ayudó a elegir a Bolsonaro, ¿no? Y ahora esta manifestación, que realmente fue una manifestación bastante expresiva, no tanto cuando dicen ellos, ¿no? Sí. Porque ellos quieren que esta manifestación, que dicen ellos, que reunió el más grande número de motociclistas en el mundo, ¿no? Que se va al Guinness como un récord. No, no es tanto, es bastante menos, pero fue un grupo importante de gente, ¿no? Cerraron una ruta para poder ellos desfilar, ¿no? O sea, fue importante esto. Claro. Lo que da una medida clara, ¿no? De que estamos ahora en 2022, vamos a tener elecciones en Brasil, ¿no? Claro. Y las encuestas muestran que Bolsonaro sigue muy fuerte como una opción a las elecciones. Sí, esta incluso lo ponen, ¿no? Sí, en cuanto al rechazo que recibe Bolsonaro, lo ponen en el mismo grupo que a Lula, que a Doria, bueno, a varios, ¿no? A varios candidatos, los rechazan tanto a Bolsonaro como a los otros. Exactamente, yo te digo así, esto es, creo que es un problema acá de nuestra región, ¿no? Que los partidos políticos, especialmente los partidos políticos, están perdiendo la credibilidad, sí, ¿no? A mí me llamó mucho la atención las elecciones constitucionales en Chile, ¿no? Sí. Cuando un gran grupo de personas sin vínculos partidarios, ¿no? Lograron elegirse constituyente. Yo creo que ahí está prendiendo la luz roja, nos llamando la atención, ¿no? De que esto que por más de siglo, fue la manera de organizar la política, ¿no?, a través de los partidos, está llegando al fin. Sí. Lo que pasa es que si no hay partidos, hay otros que van a ocupar los lugares, ¿no? Y lo que pareciera es que la que está faltando es la izquierda en todos nuestros países. Yo te digo así, esto vivimos un periodo bastante reciente, ¿no?, en que se empezó a usar, ¿no?, gobiernos progresistas. Yo te digo así, yo no sé lo que es progresismo, yo no sé lo que es, no sé, nunca entendí lo que es esto, ¿no? Si tú me hablas de liberalismo, neoliberalismo, entiendo. Si me hablas de izquierda, entiendo perfectamente, progresista, no logro entender, ¿no?, lo que es esto. Fueran gobierno que se reivindicaban de izquierda, pero que dieran, ¿no?, a los liberales todo lo que querían. Nunca los bancos, ¿no?, ganaran tanta plata como en los gobiernos progresistas de Brasil. Claro. Impresionante. Nunca tuvieran tantas facilidades, tanto apoyo como los gobiernos, entre comillas, progresistas, ¿no? Y yo creo que esto causó un mal para nosotros, un gran mal para nosotros, porque creó una falsa ilusión, ¿no?, sí, de que finalmente la izquierda y los intereses del pueblo estaban, ¿no?, en el poder. Bueno, no fue así, no correspondió, ¿no? Claro. Creó una falsa expectativa, y esto creo que está ahora refletiendo. La gente acabó se enojando, ¿no?, porque percibió claramente que los que estaban en el poder no correspondían a sus aspiraciones. Sí. Bueno, y ahora ganan las elecciones, en varios de nuestro país, la derecha. Exacto. Y la derecha clarísima, ¿no? Y ahora tampoco están satisfechos con la derecha, el caso clásico ahora de Chile, ¿no? Y se elige una cantidad de gente, fue la mayoría, que no está identificada con ningún partido. Claro. ¿Es bueno? Yo no sé. A mí me preocupa. Sí. Es muy preocupante, sin duda. Además, lo peor de todo es que se le ha quitado el protagonismo al pueblo. No hay protagonismo de los pueblos. Y entonces allí queda todo el mundo desarmado. Son problemas de todo el continente, ¿eh? Sí, sí, claro que sí. Te digo, y que van apareciendo en un lado, en otro, ¿no? En Brasil hay hay un hueco. Sí. ¿No? Hay un hueco. Y a mí me preocupa porque de repente aparece uno que va a aprovechar de la situación y aparecer como el salvador, ¿sí? ¿No? Yo sé el camino. Ya ha pasado, ya ha pasado. Grave. Sí, claro. Ahora, los que estuvieron en esta pesquisa que hubo, esta encuesta, ¿no?, sobre los candidatos, los que son nombrados como rechazados al mismo nivel son Bolsonaro, Lula del PT, obviamente, Ciro Gómez del PDT, Luciano Ojac, creo que se llama, y João Doria del PSDB. Sí, sí, sí. Empatados. Todos ellos. Este Luciano Ojac es un presentador de un programa de televisión. Sabe que es los sábados a la tarde, ¿no? Sí, sí, sí. Muy populista, que no está formalmente vinculado a ningún partido, ¿no? Pero como aparece mucho en la tele, claro, ¿no?, se vuelve candidato. Y una y otra vez, ¿no?, se dice, no, es probable candidato y tal, pero en general en el último momento dice que no. Claro. Pero ahí está, ¿no? Y lo importante es esto, que el número de gente que no quiere para nada a estos, entre comillas, candidatos, es muy grande, es muy significativo, ¿no? Sí, sí, sí. Y son el año que viene ahí, las elecciones. Sí, y ponen la misma huella todos. Sí, exacto. Todos están ahí. Impresionante esto, ¿no? Bueno, Jair, sabemos que andás muy ocupado en estos tiempos, que tenés incluso participación en actividades. Vimos allí que se hace una de estas actividades que se hacen por Zoom y la forma que se puede, ¿no?, donde estás participando como presidente del Movimiento Justicia y Derechos Humanos junto a otros panelistas. conociendo lugares de memoria. Que bueno, hay que mantener esto porque con esta realidad que estamos viviendo, lo que se haya aprendido del pasado nos va a tener que ayudar. Yo te digo así, usted está muy, muy, muy a frente de Brasil, ¿no? Brasil es un país que no tiene memoria, ninguna memoria, ¿no? Y tampoco lo que sería fundamental, son políticas públicas de memoria, ¿no? Usted tiene bastantes cosas, ¿no? Y acá en Brasil no, acá en Brasil nunca ningún gobierno, ni de Lula ni de Dilma, ¿no? Sí. Que saben bien de qué se trata, ¿no? No, sí. No es necesario explicar nada, saben, ¿no? Vivieran el tema. Nunca, nunca tuvieron coraje para hacer cualquier cosa en este sentido, de la memoria, ¿no? Entonces estamos nosotros como organizaciones de la sociedad civil, ¿no?, buscando informar a la gente. Brasil es un país de gente muy joven, ¿no? Sí. Y tú sabes que un muchacho, hoy una muchacha de 18 o 20 años, se le pregunta sobre la dictadura brasileña, no sabe nada, ¿no? No, claro. Pero al revés, Bolsonaro y su gente, ¿no?, dicen que no hubo ninguna tortura en Brasil, que todo mentira. No, un gran torturador brasileño es festejado y admirado por Bolsonaro, pero la gente no sabe. Entonces, estos momentos para nosotros son importantes porque son pedagógicos, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, Jair. Este pasado reciente que no pasa. Sí, sí, sí. Bueno, pero hay que trabajar sobre él y allí lo estás haciendo vos. Te agradecemos muchísimo, además, que participes en el programa, ¿eh? Como siempre, un gusto enorme estar con ustedes, con nuestros oyentes. Nos reencontramos pronto.